besos que me diste. Ni te imaginas, chiquita, lo feliz que tú me hiciste. Ay. Esta fiesta navideña y sus alegres posadas me gustan, pero me encanta el brillo de tu mirada. Para bailarlas juntitos voy escogiendo canciones. Es algo así tan bonito de lo que mi alma se llena cada vez que estoy contigo el día de la Nochebuena. Alegría de los niños que juegan por todas partes, la que me inspira y me llena de ganas por abrazarte. Ay. En la familia y amigos florecen los sentimientos y yo te llevo conmigo en mi alma y mi pensamiento. Desde que llega diciembre renacen mis ilusiones. Para bailarlas juntitos voy escogiendo canciones. Es algo así tan bonito de lo que mi alma se llena cada vez que estoy contigo el día de la Nochebuena. Padre, salud.